Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Entre las muchísimas realizaciones que tienen lugar en nuestro país y en el mundo cotidianamente, pero que no trascienden a través de los medios periodísticos, no hablamos ya de los medios hegemónicos, inclusive en medios de menor grado de circulación, hay un tema interesantísimo que tiene una enorme actualidad, sobre todo en el marco del Año Internacional de las Cooperativas, que hoy quiero compartir con ustedes. Me refiero al Congreso Internacional sobre el tema Educación y Solidaridad. Hubo ponencias, charlas y debates sobre la educación como motor de la economía social. Estos fueron los condimentos que durante 3 días nutrieron el Congreso Internacional Educación y Solidaridad, organizado por la Asociación Federal de Educadores Cooperativistas y Mutualistas y el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa. Esto es el CIRIEC, que tiene la sede central en Europa. Esta iniciativa contó con el respaldo de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y el INAES. Y en el marco de las deliberaciones, entre otros conceptos importantes, se señaló que el pilar educacional del siglo XXI es, escuchen atentamente, aprender a vivir juntos. Hay que transformar las representaciones de valores como la justicia y la educación, y el cooperativismo debe incorporarse fundamentalmente como práctica. Esto lo informó en el marco de los debates y de las ponencias el ex ministro de Educación de la Nación, el licenciado Juan Carlos Tedesco. A lo largo de las jornadas, fueron 3 en total, se relataron experiencias. Entre otras cosas, se evocó a la Ley 1420 de Educación Laica, Gratuita y Obligatoria de fines del siglo XIX, donde también se hablaba de la solidaridad en la sociedad. Un tema este que es de enorme importancia porque tiene que ver con la formación de ciudadanos comprometidos con el bien común, ciudadanos y ciudadanas comprometidos con las prácticas democráticas, ciudadanos y ciudadanas que valoren el hecho de que la democracia es vivir juntos los que somos diferentes. Por eso es tan importante esto de aprender a vivir juntos, que no es simplemente recitar un repertorio, un catálogo de buenas costumbres, significa aceptar las diferencias. Congresos y reflexiones como este al que hacemos referencia son muy importantes, no solamente para contribuir a darle visibilidad a la economía solidaria, al cooperativismo, para contribuir a nutrir con estas ideas, con estos valores, con estas finalidades, las políticas educativas. Esto tiene que contribuir sobre todo, y a nuestro modo de ver, a formar ciudadanos comprometidos con un proyecto de país. Un proyecto de país que incluya a todos sus habitantes, que se instale frente al mundo con un proyecto propio de desarrollo pleno de las potencialidades que nos brinda la generosa geografía argentina, que permita que todos los habitantes de este generoso suelo puedan desplegar el conjunto de sus aptitudes, en definitiva, una vida digna para el conjunto de la población como lo soñaron los fundadores de la patria y como hoy en día un conjunto enorme, importantísimo de jóvenes, de hombres, de mujeres, estamos, para decirlo con precisión, dispuestos a colaborar en función de este proyecto indispensable. Después de 200 años, realmente nos lo merecemos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del programa que conducimos de común acuerdo, solidaria y cooperativamente, este servidor y Liliana Mabel Carpenzano, que aquí está con nosotros. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos? Estamos bien y hoy nos visita el licenciado Pablo Balcedo, que pertenece al Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación y al Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED. Con él, con Pablo Balcedo, vamos a charlar sobre la situación política mundial y latinoamericana. Y esta semana se cumplieron 60 años de la muerte de esa mujer que nos dejó jirones de su vida, que peleó contra el capitalismo foráneo y a la que, a pesar de su deseo, la historia le dedicó un enorme capítulo que se sigue escribiendo. Hoy en Desde la Gente recordamos a Eva Duarte de Perón. Popular se llama el programa de cultura, precisamente Popular, que se está emitiendo en el canal Encuentro. Vamos a comentarle qué es lo que uno puede encontrar en cada emisión y le vamos a pasar los datos para que lo mire en este excelente canal que depende del Ministerio de Educación de la Nación. Y acá estamos con Ana Grondona y le vamos a preguntar de qué vas a hablar, Ana, esta semana. Hoy voy a hablar un poco de los hechos que acaecieron en Estados Unidos en esta terrible tragedia. Y en el informe que semana tras semana nos acerca Silvia Porritelli sobre alguna experiencia de la economía social y solidaria, hoy conoceremos el interesantísimo trabajo que llevan adelante los santafesinos de Imágica Multimedia Cooperativa de Trabajo. Entre esos trabajos está el más que recomendable La Patria Emprendedora, un ciclo de documentales que cuenta diversas experiencias cooperativas. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La televisión es el medio de comunicación que más incide sobre nuestras vidas. Entra sin pedir permiso en casi todos los hogares. Desde su inicio, la televisión en nuestro país se manifestó como una expresión unitaria, centralista y porteña. No obstante, en la medida que la tecnología fue dando más posibilidades, en las últimas décadas surgieron, con mucho esfuerzo, tímidos emprendimientos que intentan romper con ese centralismo y abrir el espectro a otras voces y a otras miradas. Así fue que en 1989 nace en la provincia de Santa Fe Mate Cocido, una productora de videos cuyo objetivo era reflejar las historias y personajes de su región. Nosotros empezamos hace 20 años como grupo Mate Cocido con una intención de generar y producir audiovisuales en torno a temáticas políticas, de derechos humanos, historia, materiales educativos y muy relacionado con instituciones y organizaciones sociales y barriales, territoriales, organizaciones gremiales. Pablo Testoni, periodista. En paralelo surge siempre la cuestión de los recursos y cómo logramos que un grupo que tenga esa intención pueda tener recursos o una autonomía y no depender, en ese sentido, de la producción independiente. Entonces, con el mismo equipo, armamos un equipo de trabajo que lentamente también le pusimos, tuvo otro nombre, pero le pusimos Imágica, y que era el soporte de trabajo con otras producciones que no tenían que ver directamente con los objetivos de Mate Cocido, pero sí podíamos desarrollar nuestros saberes profesionales, tanto a la hora de producción de cortos publicitarios, institucionales, eventos, multicámara. Entonces sí, fue conviviendo desde siempre a la pequeña empresa Imágica con Mate Cocido. A contramano del modelo comercial, que en aras de expandir mercados unifica los mensajes, barriendo con las identidades locales y regionales, Mate Cocido decide ampliar sus horizontes y conformar una cooperativa, Imágica Multimedia, para dar respuesta a las nuevas necesidades. Y hace 3 años, a partir del asesoramiento de un compañero, un abogado que también nos relacionó mucho con el ámbito de la economía solidaria, nos dijo que la mejor forma de organización, porque ya estábamos creciendo mucho, no queríamos convertirlo en una SA ni en una SRL, era que nos conformemos tal cual somos, que es una cooperativa de trabajo, y fue de alguna forma la resolución que encontramos para poder seguir trabajando con una entidad y una institucionalidad que nos represente como es una cooperativa, con todo también las relaciones en el ámbito de la economía social a partir de ser cooperativa. Entonces nosotros priorizamos siempre el trabajo de los socios, no la renta de alguno ni la renta de la misma sociedad. Entonces eso siempre fue el espíritu nuestro. Nosotros de ninguna forma buscamos ni enriquecernos ni simplemente vivir de lo que trabajamos y que lo que también vayamos de alguna forma teniendo como excedente tengamos la capacidad hasta metodológica en lo administrativo de poder decir, bueno, esto es algo que reservamos para una compra, reservamos para un crédito, Así que en ese sentido, las cooperativas de trabajo tienen hacia adentro una administración muy clara, que tiene que ver con retiros y que tiene que ver con excedentes. Y los excedentes se distribuyen entre los socios o se destinan a la reinversión. La comunicación alternativa y popular trata de rescatar y recuperar la cultura popular, convirtiéndola en sujeto de información. A través de la comunicación alternativa y popular, se busca la participación activa de los protagonistas de los hechos. La paulatina aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual va dando lugar a que se proyecten nuevos grupos de comunicadores. Y desde el cooperativismo salen a la luz numerosos colectivos de realizadores que esperaban la oportunidad de ganar pantalla con sus producciones, como nos cuenta Pablo Testoni, periodista e integrante de la cooperativa Imágica. Nuestra formación viene de la educación popular y de la comunicación popular. Es decir, que el espíritu que expresaron los 21 puntos era el espíritu que allá por los 90 y antes, te diría, nosotros mamamos bajo esto de que todos los sectores puedan acceder a la comunicación, que la comunicación es un derecho, no es una mercancía. Entonces, la ley después, de alguna forma, lo que consolida es nuevos actores que accedan a la comunicación masiva. Nosotros, hasta esta perspectiva, habíamos trabajado mucho en lo que es la comunicación grupal, en lo que es la comunicación alternativa. Entonces, producíamos un material que tenía que ver con una historia, con un proceso de organización, y después, de alguna forma, lo devolvíamos a esa misma comunidad que lo tomaba como su proceso histórico, o bien ese material era usado por otros grupos, hablemos, por ejemplo, concretamente, una experiencia gremial, una experiencia de una fábrica recuperada, y después, lo que propone la ley, y de alguna forma, en ese sentido, sentimos que este es un paso adelante, es que nos permite ser también protagonistas de la nueva televisión que tiene la expectativa de ser abierta, masiva. Entonces no solamente hay una expresión de nuevos contenidos, de nuevas historias, sino me parece que el salto es de nuevos actores. Hay otras voces expresadas y también otras voces realizadoras. Actualmente, múltiples y variados grupos en todo el país, alejados de los centros urbanos, tienen la oportunidad de llegar a la televisión abierta. Según Testoni, lo complicado es dar sustentabilidad a estos proyectos. En este proceso también es importante discutir sobre la producción de contenidos y la capacitación. Se trata de ver cómo comunicar, en términos televisivos, las estéticas y las realizaciones regionales para llegar a las audiencias. Lamentablemente hay una falta de federalización de los conocimientos y capacidades del saber hacer televisión en términos técnicos. Por eso es indispensable que en los pueblos del interior existan recursos humanos capacitados para generar contenidos locales. Porque, parafraseando al escritor ruso León Tolstoy, si uno quiere contar lo que pasa en el mundo, tiene que contar primero qué ocurre en su aldea y de este modo cambiar el paradigma centralista que opera en las pantallas. Y bueno, y esto es algo totalmente, te diría, revolucionario, que universidades, gremios, asociaciones culturales, municipalidades, realizadores, nos sentemos en una mesa para discutir la televisión que queremos. Esto hace 15 años era imposible pensarlo. Desde ahí es, de alguna forma, una batalla distinta y un poco más resuelta. Ahora, creo que lo complicado se está dando y se va a dar a mediano plazo con la sustentabilidad de todos estos proyectos. Y esto tiene que ver, sí, con una disputa económica que tiene que ver con los espacios en los medios comerciales, la publicidad oficial, la publicidad privada y la disputa de esos recursos. Me parece que por ahí pasa. Antes, la marginalidad, para decirlo de alguna forma, nos salvaba de esta discusión. Hoy no podemos no resolver esto. Imágica Multimedia Cooperativa de Trabajo ganó uno de los concursos lanzados en el marco del Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales que coordinan el INCA y el Consejo Asesor de Televisión Digital Abierta. El proyecto, que resultó seleccionado entre más de 1,000 propuestas de todo el país, lleva el nombre de La Patria Emprendedora. Se trata de un ciclo de 8 documentales televisivos que recorre experiencias de organizaciones, emprendimientos y personajes del territorio argentino para trazar un mapa de la economía social y solidaria del país. Pablo Testoni, director de La Patria Emprendedora, cuenta que entre las experiencias relatadas por la serie se encuentran la de la Cooperativa Telefónica de San Genaro, las Ferias Francas de Misiones, la Cooperativa de Servicios Públicos de General Hacha en La Pampa y la Cooperativa Renacer de Ushuaia. Estas producciones se pueden ver a través de la red de Colsecor. canales locales y la grilla de la televisión digital abierta, como nos explica. Nosotros siempre hemos sido de alguna forma militantes de diferentes espacios políticos, institucionales y gremiales, entonces siempre de alguna forma nuestro grupo, Grupo Mate Cocido, ha estado relacionado con espacios sociales, territoriales, gremiales. Entonces es una práctica que venimos teniendo, pero de alguna forma hoy más que nunca hay que buscar alianzas que permitan que uno pueda seguir produciendo. Entonces, por ejemplo, nosotros ganamos este concurso del Instituto de Cine para la televisión digital. Más allá de haber ganado el concurso, sabemos que este material se tiene que difundir y mostrar. Entonces, no queríamos dejarlo en el archivo o en la biblioteca hermosa del Vacua y nosotros empezar a pensar un proyecto nuevo, sino ponernos a nombre el proyecto, difundirlo, hacer la prensa. Bueno, y ahí vino la alianza con Colsecor, de alguna forma relacionado con el Instituto Nacional de Asociativismo también. Nos han pedido el material para congresos nacionales o en espacios de capacitación. Buscamos que este material no solamente tenga esa función para nosotros de poder haber participado de una producción de este tipo, sino que también quienes son actores de esta economía, que de eso habla la patria emprendedora, lo tengan como un material de debate y lo puedan ver. Emprender es iniciar un viaje, descubrir salidas, tocar fondo y volver. En Argentina hubo un largo tiempo de fracasos y quiebres, donde la resistencia de unos cuantos pudo más que la entrega. Teníamos claro que no era el camino que todo el mundo estaba haciendo, un monocultivo. Y los protagonistas de su recuperación fueron parte de proyectos colectivos. Yo me acuerdo que mis padres decían, bueno, ahora hay que ir a cavar las papas o a cosechar el maíz del vecino. Soy el marido de la cooperativa. Porque estoy resolviendo las cosas con lo que sé, con mis años, con lo que aprendí. Aprender sobre empresa social, cómo está organizada una empresa social. Yo nunca trabajé en una empresa capitalista. Yo me inicié acá y lo único que tengo en la cabeza es esta forma. Si la palabra dice cooperativa, ¿cierto? Y quería que todos debemos cooperar. En un país distinto, otra economía es posible. Y esto es La Patria Emprendedora. Como mencionamos anteriormente, desde la sanción de la Ley de Medios y a medida que se fue abriendo la entrega de licencias, las entidades solidarias comenzaron a poner en marcha sus sistemas de televisión por cable. Necochea, Zapala, Tres Arroyos y Santa Rosa son algunas de las cooperativas que comenzaron a recorrer el camino de la comunicación propia. El gran desafío ahora es contar la realidad de los centenares de pueblos que hay en la Argentina, sin filtro y escapando a la agenda que imponen los medios concentrados. La cooperativa santafesina y mágica está integrada por periodistas, diseñadores, técnicos, entre otros profesionales de la comunicación. Su tarea es realizar producciones audiovisuales, gráficas y desarrollos web. Para aquellos interesados en saber más sobre Imágica Multimedia Cooperativa de Trabajo, pueden ingresar a su página de internet, tomen nota, www.imágica, todo con i latina, ¿no? imágica.com.ar, donde encontrarán, por supuesto, abundante información acerca de la cooperativa y los interesantísimos trabajos que han desarrollado. Pero además, si quieren ver alguno de los episodios del ciclo La Patria Emprendedora, pueden ingresar a www.patriaemprendedora.com.ar y verlos en línea o simplemente bajarlos. Realmente muy recomendables. Se los reitero, entonces, www.patriaemprendedora.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Atahualpa, el rito del silencio. Se llama el espectáculo poético teatral realizado por Fabiana Rey. Como en una ensoñación, el relato fluye en su amplio universo poético, un rito que nos incita a evocar a través de las imágenes, los sonidos, la luz y la palabra, al hombre como paisaje y a la naturaleza en su silencio. Poemas, memorias, relatos y el pensamiento vivo del poeta están presentes en esta apuesta, pero también la transformación del hombre en su andar y el camino con sus infinitas llegadas. El espectáculo Atahualpa El rito del silencio se presenta por última vez mañana domingo a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 60 pesos. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos. Luis Barone forma parte de la cooperativa de cine Caos. La cooperativa Caos nace en el año 91-92 por una necesidad de un grupo de técnicos de cine de tratar de lograr cierta continuidad en el trabajo, cierta continuidad laboral, y por lo tanto asumir la producción o la coproducción de sus propios productos, de sus propios trabajos. Era una forma de convertir el trabajo en dinero. Muy sencillo. Es mística suficiente, te digo. Cuando hay hambre es más que suficiente el motivo. Cooperativas generan trabajo digno. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Actualidad. Esta música es la cortina identificatoria del ciclo que lleva el nombre Popular y que el canal Encuentro viene emitiendo desde el mes de julio. Popular es un ciclo que recorre distintas manifestaciones de la cultura popular argentina a lo largo de su territorio, descubriendo la riqueza y la diversidad cultural que caracterizan a nuestro pueblo, el pueblo argentino. Hasta el momento pasaron los artistas callejeros en Payasadas, un clásico del descenso, Alem versus Luján, el Festival de la Esquila en Río Mayo, Chubut, y el capítulo Santito, sobre la creencia popular en torno al gauchito Gil. Le digo a la gente que por ahí quizás no tenga problemas, porque algún día que tenga, que se acuerden que el gaucho Gil es milagroso y que le puedes solucionar su problema. Es importantísimo para todo correntino y algunos de distintas partes del mundo vienen los 8 de enero a pagar su promesa que hayan pedido y que ni conocen el lugar, pero después cuando se concede el milagro vienen a pagar todos los años su promesa. Todos están compenetrados con lo que... La serie Popular, producida por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación, propone una mirada fresca e íntima hacia diversas expresiones de la cultura popular, donde los protagonistas, los lugares y los acontecimientos son los elementos que la componen. La religión, el deporte, la música y las fiestas regionales son algunos de los temas desarrollados. Cada capítulo profundiza sobre un lugar y momento en el que se conjugan tradiciones, imaginarios, festejos populares, pero sobre todo, nuestra identidad cultural más popular. En el mes de agosto quedan todavía 4 capítulos más por ver. El próximo está dedicado al carnaval, murgas y murgueros. Luego al mercado Armonía, en Santiago del Estero. Otro sobre las peñas en Salta y finalmente uno sobre bailantas. Quienes tengan la señal Encuentro podrán ver este ciclo que se llama Popular los jueves a las 21 horas y repite los viernes a las 12:30 y los sábados a las 18:30. Un adelanto del programa sobre murgueros. Muchísimas, pero muchísimas gracias, señores, por quedarse, por elegir, compartir. Esto es tan lindo y tan nacional, ¿no? Que tras evolución y generación en generación trata de reivindicarse en cualquiera de estos coliseos murgueros. Esos sábados, esos ensayos interminables que no descansan para Sarabanda Rabalera. Verán el verde escasea en parte de los patricios, motivo por el cual pedimos prestado del barrio de Pompeya esta ilusión que hoy hacemos escenario, viejo. Ya comienza esta fiesta sin permiso, una misa murguera. sin domingo, con su dios de piel de raso, sin sotana, cali de la majuana, cuerpo sin Cristo. Y es la misma que borra la frontera del barrio y su bandera de aquella esquina gris. Y te pinta una oración en la vereda, si esto es lo que nos queda, déjanos ser feliz. Y hoy nuevamente está el pulmón, volviendo al antiguo querer, esa la banda rabalera, como la vez primera, siempre hemos de volver. Esto es como una religión, de zapatilla con asfalto, peregrinos que en saltos hacen camino. Incienso de choripán se vuelve manto de la canción que canto, ese hace himno. Y tenemos un par de santos pa' este combo, que al ritmo de los bombos comienzan su ritual. San Pugliese, Maradona, el gordo Troilo, a Ringo Bonavena y al loco José Má. Y un rezo al carnaval. Antiguos espíritus del mal. ¿Cómo queda esta agrupación burguera? En ese ritmo tradicional, esencia porteña y del sur de capital, llamada Zarabanda Rabalera, de Parque de los Patricios, señores. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y aquí tenemos para compartir con ustedes noticias que nos llegan de muchas, muchísimas publicaciones cooperativas. Pero hoy tengo un cable de la agencia de noticias ANSOL, Agencia de Noticias de la Economía Solidaria, que nos informa lo siguiente. La cooperativa eléctrica de Zárate coordina el mantenimiento eléctrico de la mega muestra en Tecnópolis y nos dice que la empresa brinda asistencia y reorganiza las tareas de electricidad, parquización y limpieza que llevan a cabo más de 100 cooperativistas y desocupados de la localidad bonaerense. La localidad de Zárate, claro está. El trabajo colectivo de los emprendimientos también podrá verse en el pueblo cooperativo del predio de Villa Martelli. Y más adelante agrega que, con la participación de las empresas del sector social y solidario en Tecnópolis, demostramos nuestra eficiencia. Hacemos el mismo trabajo que otras entidades que brindan el servicio, pero responden a otros intereses que no tienen que ver con la solidaridad. No somos una alternativa, dicen, sino una solución de calidad. Esto lo remarcó a la agencia ANSOL el vicepresidente en licencia de la cooperativa eléctrica de Zárate, don Renato López. Excelente noticia. ¿Y qué nos has traído, Liliana, para compartir? Bueno, un libro, el último libro de Luis Longhi, que se llama El pulpo o la muerte del tango, es de Editorial Abrazos y Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y es muy tentador. Te leo de qué se trata. Dice: los integrantes de un modesto quinteto de tango se encuentran ante un hito trascendental en su carrera hacia la consagración. Pero el Tano y sus músicos se topan con un obstáculo aparentemente insalvable en su camino hacia la gloria. Para participar del festival del bandoneonazo, deben hacerlo con la presencia de un cantor de tango, especie a la que ellos odian con devoción. No, mira vos. El cantor elegido es el Pulpo, una vieja gloria de la década del 40, quien hace años se encuentra recluido en un geriátrico de Barracas. O sea que, bueno, es con esto da ya ganas de ponerse a leerlo. Y te cuento que Luis Longhi, que es el autor, nació en la ciudad de La Plata en 1965, es escritor, actor y bandoneonista. Escribió también cabareteras, registros de Santiago Solís. El tango es puro cuento, nosotros hemos hecho un informe sobre esta obra, y esto es su última obra, El pulpo o la muerte del tango. Hay que leerlo sin falta. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. El mundo entero, ¿no?, se vio sacudido en estos días por la noticia del estudiante de neurociencias, devenido en un villano terrible, capaz de asesinar sin móvil, como dice el periodismo especializado. Muchas cosas pueden decirse sobre este hecho en Denver, Colorado. Una de las cuestiones quizás más subrayadas tiene que ver con la cercanía de esta localidad, Denver, con otra que es Columbine, ¿no? Columbine, efectivamente. Que en 1999 vivió su propia y terrible masacre. Al respecto, recordamos la película de Michael Moore, Bowling for Columbine, en la que mostraba las causas profundas de estos hechos que el periodismo suele retratar como brotes de violencia, ¿no? Lejos de esta mirada algo acontecimental, Moore mostraba las causas profundas: el desempleo estructural, la retirada de la seguridad social, el bombardeo mediático que construye el terror respecto de los otros, la alienación en el consumo y también la cuestión de la venta irrestricta de armas. Me quedo un minuto con este último factor, ¿no?, que pareciera más del derecho que de la sociología: la venta irrestricta de armas. Sí, cualquiera puede comprar armas cortas, armas largas, armas de combate, es increíble. En efecto, no basta ir a un supermercado o incluso, como este muchacho, por internet. Lo interesante es el modo en que la Asociación del Rifle, muy poderosa, defiende este carácter irrestricto, ¿no? Y ahí lo que dicen es: está el derecho individual a la defensa. En ese sentido, si uno tiene el dinero, puede comprar cualquier mercancía, aún una mercancía que sirva para destruir ni más ni menos la vida de los demás. Entonces ahí se muestra, me parece claramente, que la ley del mercado es la ley del más fuerte, ¿no? Casi la ley de la selva. Y así es, Estados Unidos es el paraíso del mercado y del consumo, ¿no? Este hecho suele fascinar a ciertos sectores de las clases medias porteñas, que están maravillados por esa sociedad shopping, ¿no? A mí me interesaba marcar que esta devoción, esta fascinación, tiene por momentos la característica de lo ideológico, es decir, aquello a través de lo cual vemos el mundo, pero lo que no podemos ver, ¿no?, lo que funciona como nuestra mirada, nuestras anteojeras, nuestros ojos. Al respecto, escuchaba el otro día un periodista bastante conocido que ironizaba respecto de que Venezuela sería el único país con el cual la Argentina tiene relaciones comerciales, ¿no?, a propósito del viaje de Cristina. Más allá de lo desinformado del comentario de este periodista, me pareció interesante cómo construyó ese lugar común de que Estados Unidos sería un socio más respetable, más deseable, y que para ser socios de este país poderoso necesitaríamos tener una confiabilidad, una transparencia que desprolijos y latinoamericanos no tenemos. Para ilustrar lo que estaba diciendo, nos habló del caso de aquel vicepresidente de Nixon, Agnew, que no llegó a asumir su cargo por un escándalo de corrupción. Spiro Agnew, así se llamaba el hombre. Eso supuestamente en contraste con los políticos latinoamericanos. Más allá de que inmediatamente pensamos en los vínculos de Kennedy y la mafia y otros múltiples ejemplos, yo me acordé de la Asociación del Rifle y de otra película, Gracias por Fumar, que muestra cómo estos lobbies poderosos obturan distintos debates en el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí pensé, un Estado capturado por intereses de corporaciones poderosas, esa debería ser la definición misma de corrupción. Sin embargo, cierto sentido común muy ideologizado no parece verlo, ¿no? Y me parece que la ideología colonial es justamente eso, obsesionarnos con la paja en el ojo propio y no ver la viga en el ojo ajeno. Excelente comentario, Ana, como siempre, y te agradecemos mucho. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hoy tenemos el gusto de contar con la grata presencia del licenciado Pablo Balcedo. Él es licenciado en estudios políticos, investigador del área de economía social del Departamento de Economía y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini y particularmente asistente de dirección y responsable de contenidos web del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED. Todo eso es Pablo Balcedo, que aquí lo tenemos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, buenos días, gracias por esta invitación. Sí, efectivamente venimos desarrollando una tarea de investigación y de colaboración y creciendo junto al Centro Cultural de la Cooperación de hace unos cuantos años, siendo parte de este proyecto que, en lo que a mí respecta, me ha acompañado desde los inicios de la carrera de grado hasta estos últimos tiempos donde me estoy desempeñando como investigador del CONICET. Y digo, esta institución nos ha acompañado y sigue acompañando a muchos investigadores en esa necesidad de poder contener y al mismo tiempo dotar de discusiones, de contenidos humanistas y que recuperan proyectos políticos de inclusión social y de permanente crecimiento de la sociedad. Entonces, doblemente alegre de estar hoy aquí compartiendo este espacio. Pablo, contanos acerca del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED. ¿A quién está dirigido? ¿Cómo se puede acceder? ¿Cuáles son sus contenidos y su metodología? El PLED es un programa, sus siglas son Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, y surge desde la iniciativa también institucional del Centro Cultural de la Cooperación de tomar un rol importante dentro de la capacitación y la formación académica que pudiera involucrar a diferentes sectores que no necesariamente provenían del ámbito académico. En ese sentido, la dirección de Atilio Borón ha puesto algunos rumbos que son interesantísimos hoy como oferta novedosa dentro del ámbito académico y de formación. Por ejemplo, la herramienta virtual con la cual nosotros trabajamos es una herramienta montada sobre software libre. Esto tiene que ver también con un compromiso en las herramientas que uno utiliza para dar los contenidos. Un compromiso ideológico también puesto en las herramientas. Nosotros tenemos este desarrollo de software libre porque entendemos que la socialización del conocimiento es algo vital desde la propia utilización de las herramientas con las cuales discutimos esos conocimientos. En segundo lugar, cómo convivir en un mismo ámbito aquellos investigadores, profesionales, académicos, con aquellos militantes sociales que por su experiencia y por su trayectoria de trabajo político, social, tienen una cantidad de conocimientos y saberes que para nada deberían ser despreciados al momento de construir un pensamiento crítico. Con ese doble desafío hemos desarrollado un programa que de la mano de la titulación académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Federal de Río de Janeiro, hoy permite tener un ámbito de calidad académica importantísimo en América Latina, novedoso por la recuperación del pensamiento crítico como herramienta permanente de reflexión sobre lo social y al mismo tiempo también novedoso por la posibilidad que tienen nuestros estudiantes de convivir en un mismo ámbito educativo, de formación, con aquellos militantes sociales que no tienen asegurada esa entrada al ámbito académico por la propia dinámica excluyente del ámbito académico muchas veces. Pablo, aprovechando tu condición de investigador de economía y el sistema mundial en el Centro Cultural de la Cooperación, la pregunta obligada es cómo ves el panorama mundial. El panorama mundial es un panorama sumamente crítico. Y sinceramente creo que el acento hoy por hoy viene siendo distinto al de otras épocas. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que el peso de la crisis internacional es de una gravitación importantísima en América Latina. De todas maneras, creo que no es distinto ese peso al que ha condicionado la historia de los diferentes estados en América Latina. América Latina, un continente que se ha desarrollado mirando siempre a otras latitudes. América Latina que ha dependido en su desarrollo de lo que los países centrales necesitaban, requerían y querían que hiciéramos. Hoy enfrenta un marco de crisis que, si bien tiene una agudeza en sí mismo distinto y sustancial en su radicalidad respecto a la historia misma del capitalismo, esta es una crisis muy profunda, quizás la más profunda de la historia del capitalismo. Yo creo que el detalle no es tanto la crisis del capitalismo, sino cómo encuentra América Latina esta nueva crisis. Y yo creo que el dato, si viene contextual, es importante. Me parece que lo central hoy es ver cómo seguimos desarrollando integración regional, políticas regionales que están ocurriendo y que a las cuales hay que dedicarle mayor atención permanentemente porque el contexto lo exige. Pero hay condiciones políticas que, si esa crisis es novedosa por su profundidad, es cierto que crisis recurrentes el capitalismo ha tenido. Pero lo que no ha tenido recurrente América Latina es la capacidad política que está demostrando de integración y de respuesta. Me parece que allí deberíamos apuntar todos nuestros focos y todos nuestros entusiasmos para mejorar permanentemente esas calidades institucionales. Creo que es una crisis importantísima, pero que el dato de esperanza que hoy tiene América Latina no lo ha tenido en ningún momento de su historia y tiene que ver con una confluencia de gobiernos dispuestos a la integración, a la recuperación de banderas históricas de la integración latinoamericana, con inteligencia institucional para pensar de qué manera esa integración previene en la crisis y desarrolla las capacidades propias, cuidando el capital público, pero también de movimientos sociales que están dando un salto cualitativo importantísimo. ¿Y qué quiero decir con esto? Al interior de cada Estado-nación, estos movimientos han sido protagonistas de luchas heroicas frente a las políticas más crueles del neoliberalismo. Hoy el desafío es otro. Hoy el desafío es la transformación del Estado. Y yo creo que en ese desafío estamos todos aprendiendo, porque todos aquellos que nos consideramos dentro de un campo popular, progresista, nos hemos, en mi caso, incluso generacionalmente, me he hecho a la vida política, a la vida de la reflexión intelectual, pensando al Estado como ese lugar ocupado por otros, y por otros muy distinto ideológica y políticamente a lo que uno creía. Y hoy el desafío es cómo nos sumamos, porque el interlocutor ha cambiado, porque la situación ha cambiado y porque los tiempos requieren de la sumatoria de todos nuestros esfuerzos para desarrollar estos proyectos históricos de la militancia social popular en América Latina. Vos dijiste que estamos aprendiendo a desarrollar, a impulsar, a sostener estos proyectos transformadores. Pero así como nosotros aprendemos, hay otros que también aprenden. Me refiero al sector del privilegio, las grandes corporaciones, que pareciera haber aprendido cómo dar golpes de Estado de una manera novedosa. Este también es un problema contemporáneo, es una acechanza terrible. Empezaron con Honduras, los intentos en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y más recientemente en Paraguay. Evidentemente, cuando hablamos de la derecha en América Latina, es cierto que en cada una de las formaciones sociales, los estados nacionales, esas características van cambiando, van mutando y obviamente tienen una especificidad con la cual uno podría decir las derechas en América Latina y estar hablando de muchísimas condiciones, posibilidades, potencialidades de trabajo político de cada uno de estos grupos. Pero lo que es cierto es que la relación derecha y democracia es una relación absolutamente conflictiva y que esta derecha, con una tradición liberal que supo encarar proyectos de absoluta pérdida de las capacidades de Estado, como fueron los proyectos neoliberales, se sitúan desde otro lado hoy, desde otras tecnologías de trabajo político, y que yo cuando hablaba, decíamos lo de Paraguay, recordaba aquella carta abierta, creo que fue la cuarta carta abierta, que hablaba de las nuevas derechas en Argentina, esta nueva derecha que podía jugar con el ropaje de los reclamos históricos del progresismo y sin embargo estar diciendo otra cosa y estar haciendo otra cosa. Y yo creo que en aquel momento, recuerdo en aquel momento, aparecía medio difuso ese concepto, no estaba tan claro, si bien la situación política ameritaba conceptualizar un nuevo actor que tenía la capacidad de movilizar y al mismo tiempo una tradición histórica de haber protagonizado golpes de Estado, como por ejemplo la sociedad rural argentina. Digo, era complejo porque estábamos en pleno proceso de ebullición política. Si yo retomo esa carta abierta donde hablamos de nueva derecha y esta capacidad de jugar con ropajes y mutar y de hablar de un programa ajeno a su historia y sin embargo estar trabajándolo hoy para sus propios intereses, con objetivos profundamente antidemocráticos, evidentemente la derecha, como espacio político en América Latina, ha interpretado cuáles son los nuevos tiempos y también se ha equivocado. Yo creo que es interesante ver cómo se ha equivocado y, sin embargo, cómo ha asumido esas equivocaciones y reconfigurado eso. La situación que me parece que estaría en diálogo con Paraguay para pensar este problema, no porque sean iguales, sino para pensar este problema, es Venezuela y Paraguay. ¿Recuerdan ustedes en Venezuela la virulencia del ataque contra Chávez que terminó en un golpe de Estado abierto y directo en una puerta del siglo XXI donde parecía que las democracias es algo indiscutible? Así es. Y en Paraguay, la traducción hoy por hoy la derecha en Venezuela está reconociendo estos espacios democráticos, participando, intentando construir, reconociendo el liderazgo, pero no tratando de romper, como lo intentó romper en el 2002, la institucionalidad democrática. En Paraguay, la derecha ha logrado traducir dentro de la institucionalidad democrática un golpe de mando y un golpe de Estado. Me parece que hay que estar atentos. Que hay que estar atentos porque en Argentina muchos decían que estos discursos de nueva derecha y de golpismo institucional eran poco menos que lucubraciones de entre gallos y medianoche de algún ferviente kirchnerista. En realidad, lo que está hoy muy pendiente es cómo construimos instituciones políticas que reivindiquen programas de transformación social, de inclusión social, como lo que estamos llevando a cabo en Argentina y en otros lugares de América Latina también, y cómo mantenemos atención en aprender a jugar a la democracia en favor de estos intereses, protegiendo a la democracia de aquellos que nunca fueron democráticos. Parece que ese es un desafío que, volviendo un poquito a lo anterior y cerrando, involucra centralmente a los movimientos sociales, a los espacios políticos progresistas, en este aprendizaje de entender cómo transformamos el Estado. Pablo, desde ya muchísimas gracias por tus aportes, tus reflexiones que nos dejan, por supuesto, pensando y que contribuyen a estimular el pensamiento crítico de nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y es un placer siempre compartir este espacio contigo. Estuvimos dialogando con el licenciado Pablo Balcedo, que es investigador en ciencias políticas y asistente de dirección del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Últimos días para estar en el ojo del huracán. Así se llama esta muestra de Mónica Goldstein, cuya producción transita un género poco frecuentado por los artistas visuales, el libro de artista. En ellos se produce un apasionante cruce entre la escultura, el objeto artístico y el libro en sí mismo, pero orientado a generar afinidades con otras experiencias culturales. Su reciente producción aporta, además, una indagación sobre las interrelaciones entre el pequeño y el gran cosmo, sin apartarse del formato libro de artista, que como todo libro, remite a la experiencia más rica y vital de la humanidad. La muestra puede apreciarse de forma gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación hasta el próximo martes. El CCC está en Avenida Corrientes, 1543. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es crear mayor conciencia sobre la contribución de las cooperativas en el desarrollo económico y social. Juan José Gómez forma parte de la Cooperativa de Electricidad, Vivienda y Servicios Asistenciales Sexagal, en Mendoza. Un grupo de vecinos se juntaron y vieron que estaba esta necesidad, y como uno de los espíritus del cooperativismo es esto de satisfacer las necesidades de un lugar o de un pueblo o de un departamento, bueno, se juntaron un grupo de vecinos y lograron formar la cooperativa Sexagal hace ya 60 años. Y bueno, durante el tiempo se han ido sucediendo un montón de situaciones y circunstancias que han llevado a la cooperativa a ser una de las empresas cooperativas y de las empresas privadas también más grandes del lugar, dado que tiene un personal, una planta de 150 personas. Las cooperativas generan trabajo digno. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino. Yo no soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón. Porque siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren. Trabajar todo a todo, corazón a corazón, con ellos, para lograr que los quieran más a Perón y para ser un puente de paz entre el general Perón y los campesinos de la patria. No volvió para hacer millones, simplemente porque nunca se fue, y es millones. No se fue ni cuando prohibieron nombrarla. No estuvo ausente ni cuando escondieron su cadáver. No dejó de estar presente aún cuando la ofendían, la negaban, la difamaban, la ocultaban. Yo siempre haré lo que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores, y así como hace 5 años dije que prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente, que ese Evita era dicho para calmar algún dolor en algún hogar de mi patria, hoy digo, prefiero ser Evita, porque siendo Evita yo sé que ustedes siempre me llevarán muy dentro de su corazón. Escribió Fermín Chávez. Señora, quédate aquí, en estos versos fugaces. La flor del lino se fue para que tú te quedases. Señora, quédate aquí si prefieres nuestro asedio. Andan nuestros corazones con tu corazón al medio. Señora, quédate aquí. Haremos bien tus mandados. ¿Cómo alumbra tu sonrisa sobre los descamisados? El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Pocas veces, si no la única, la palabra oligarquía estuvo tan presente y bien dicha como en sus discursos. Más que su rodete, su traje sastre, su pálido rostro, lo que permanece intacto en la memoria colectiva es la dureza de su voz, sus palabras sin eufemismos. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Escribió María Elena Walsh, que no se caracterizaba por estar cerca del peronismo. Tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada, en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para hacer de nuevo el mundo. Tener agallas para gritar basta, aunque nos amordasen con cañones. Yo, una humilde mujer, que el cariño entrañable que sentí por los descansados y porque yo llevo en mi corazón una deuda de gratitud por los descansados que el 17 de octubre de 1945... Esa mujer, o la perona, la llamaban la oligarquía para no nombrarla. Escribieron «Viva el cáncer» en las calles de Buenos Aires y brindaron el día de su muerte. Ella fue, ella es, María Eva Duarte de Perón. María Eva Duarte, Eva Perón, Evita Perón o simplemente Evita. No tenía entonces ni tengo en estos momentos más que una sola ambición. Una sola y gran ambición personal.